van a escuchar Kakú capítulo 144. La desmitificación del Corán y del Islam. Palabras que el profeta Kakú Filip pronunció el 29 de octubre de 2020. Extraído del libro del profeta Kakú Filip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú, capítulo 144, la desmitificación del Corán y del Islam. Kakú, capítulo 144, la desmitificación del Corán y del Islam. Estas son las palabras que yo, el profeta Kakú Filip, pronuncié por parte de Dios el 29 de octubre de 2020 sobre el Corán y el Islam. Nací de un padre sin religión y de una madre católica. Y hasta el 24 de abril de 1993 no sabía que Dios existía. Y fue a partir de esta fecha cuando comenzaron las visiones. Vi visiones de Dios a plena luz del día con los ojos abiertos. Con mis oídos oí la propia voz de Dios y con mis ojos vi ángeles de Dios y estuve en una nube a plena luz del día. Dios mismo bajo la forma de un cordero y de un ángel bajó del cielo y vino para hablarme. Yo, un hombre sin valor. Por eso las palabras que ustedes van a leer o escuchar son espíritu y vida. Es el mensaje sagrado de Dios para la salvación de los vivos de mi tiempo. Yo, el profeta Kakú Filip, tras leer totalmente la Biblia, estimé oportuno leer todos los demás libros santos de las otras religiones para asegurarme de que mi mensaje es verdadero. Un hijo de Dios se pregunta siempre si está realmente sobre el camino de Dios. Un hijo de Dios no se hunde como un animal en la religión de sus padres. A pesar de las grandes experiencias sobrenaturales en mi vida, procuré saber lo que está escrito en el Corán, los hadiths, los Vedas, la Bhagavad Gita, los Upanishads y todos los otros libros santos en los que 1,000,000,000 de hombres juiciosos e inteligentes fundamentan su esperanza del paraíso. Y queriendo leer el Corán, me dirigí a un musulmán para obtener la mejor versión francesa del Corán. Pero él me dijo, «El Corán solo existe en árabe. Todas las traducciones que encuentres son falsas». Comienza aprendiendo poco a poco el árabe si quieres leer el Corán. Le pregunté, ¿no se puede pues traducir el árabe? Él dijo, se puede traducir el árabe, pero es el Corán lo que no se puede traducir. Yo estaba triste. Luego le pregunté si hablaba árabe y si ya había leído el Corán. Él dijo, no, no hablo árabe. No he leído todavía todo el Corán. Le dije, pero ¿en qué, pues, has creído? Él ya no me contestaba. Entonces comprendí que algo no estaba claro. ¿Por qué no se puede traducir el Corán, pero se puede interpretarlo cada viernes en las mezquitas? ¿Y son todos los imanes árabes o hablan árabe? ¿Por qué Dios va a hablar a todo el universo en un libro que no se puede traducir? En la visión del 24 de abril de 1993, el ángel y el cordero vinieron a mí desde el paraíso de Dios, y el cordero me habló en un idioma desconocido. No comprendí ninguna palabra, pero en la segunda visión, las escrituras llevadas por los ángeles estaban en francés, y comprendí que era tal vez lo que el cordero me había dicho en el idioma desconocido. Si los ángeles no me habían traído la interpretación a mi propio idioma, ¿cómo iba a comprender y hablar el lenguaje de un carnero ya que soy un humano? Y por mis búsquedas en los foros árabes, escogí las traducciones de Malek Chebel, Muhammad Hamidullah, Rashad Khalifa, Hamza Boubakeur y Mohamed Chiadmi. Luego leí unos hadiths, sobre todo los hadiths Sahih, al-Bukhari y al-Muslim. Del Corán, de la Bhagavad Gita, de los Vedas hasta el Vedanta, pasando por los Upanishads y los Puranas, leí lo esencial de los textos sagrados de las religiones orientales. Leí totalmente el Corán en un buen espíritu para comprender. Por ejemplo, cuando el Corán repite sin cesar que Alá creó a Adán a partir de una gota de esperma eyaculado, no puedo decir que Alá se masturbó ni preguntar a quién pertenece este esperma. Leí el Corán en un buen espíritu. La Bhagavad Gita es un libro espiritual. Todo lo que Krishna le enseñó a Arjuna en la batalla de Kurukshetra son palabras reveladas por un espíritu, pero el yogi del que habla es el discípulo de un rasul vivo. Cuando un profeta o rasul desciende sobre la tierra, desciende con una unción diferente de la unción que estaba sobre los profetas que le precedieron. Y esta unción descansará en todos los yogis o los discípulos que caminarán con él hasta el paraíso eterno que ustedes llaman el nirvana. Y cuando este Maharishi, este yogi supremo de Brahman, este avatar de Vishnu deja la tierra, su misión está acabada, pero su unción queda para enseñar y conducir a todos aquellos que conoció sobre la tierra. Y uno tras otro, sus discípulos o yogis se reúnen con él después de su muerte. Los Vedas escritos por varios Maharishis son como el Tanakh judío, y la Bhagavad Gita es como el Evangelio de Jesucristo con Krishna como personaje central. Hasta la transfiguración del Señor Jesús en Mateo 17 se encuentra en el capítulo 11 de la Bhagavad Gita, en el cual Arjuna había visto a Krishna transfigurado con cuatro brazos, y Arjuna había visto que Krishna era la manifestación física de Vishnu. La Bhagavad Gita es un libro espiritual, pero de las 114 suras del Corán no encontré ningún rasgo de revelación. El Corán es un pequeño libro de 114 suras o capítulos desordenados. Y además, son repeticiones de las mismas cosas. Este libro es verdadero. Crean. Hay demasiadas pruebas. Maten a los infieles. Alá no es un hombre para tener un hijo. Este libro es verdadero. Crean. De lo contrario, ustedes van a lamentarlo. Este libro es verdadero. Hay demasiadas pruebas. Y eso es repetido tantas veces que se vuelve aburrido. Ninguna coherencia, lógica o cronología. Todo es confusión. Y comprendí que Daesh, Al-Qaeda, Boko Haram y los grupos terroristas, yihadistas y salafistas son musulmanes puros que caminan según el espíritu del Corán. Los sunitas solo son hipócritas. Muhammad dijo en el Hadith al-Bukhari, volumen 2, libro 26, número 594, que el yihad es más grande que la peregrinación a la Meca. Y él dijo, en el Hadith al-Muslim, volumen 20, número 4696, que aquel que muere sin haber participado en el yihad murió de la muerte de un hipócrita y entonces va al infierno. En la Sura 5, versículo 72, Allah dice que los no musulmanes irán al infierno, pero en lugar de predicarles para que sean salvos, Allah dice en la Sura 9, versículo 29 al 30, que los maten a todos ellos. Y ustedes creen en tal Dios como burros. El origen del Islam se encuentra en el Génesis. De Abraham habían salido dos posteridades, Ismael el mayor, padre de los árabes, e Isaac el padre de los judíos. Y de Isaac salieron otra vez las dos posteridades, Esaú el mayor, padre de los árabes, y Jacob el padre de los judíos. Y hasta antes de su nacimiento, ambos niños, Esaú y Jacob, se empujaban en el vientre de Rebeca. Y Dios dijo que el mayor, que es Esaú, el padre de los árabes, estaría sometido al más pequeño, que es Jacob, el padre de los judíos. Dios había dicho, «Amé a Jacob y odié a Esaú». Y Dios había dicho en Génesis 16, versículo 12, que Ismael, padre de los árabes y del Islam, sería un asno silvestre. La mano de todos estaría contra él y su mano estaría contra todos. Dios revelaba que la posteridad de Ismael sería terroristas, yihadistas e instaladores de bombas. Cuando Noé dijo, «Maldito sea Canaán», Noé estaba hablando de la raza negra. Y cuando Dios dijo, «Ismael será un asno silvestre», del Islam estaba hablando Dios. Un árabe es un asno, pero un musulmán es un asno silvestre. Un judío es un olivo, pero un cristiano es un olivo silvestre. Y en el tabernáculo celestial había también querubines, profetas hechos de bosque de olivo silvestre. Y si los musulmanes no son asnos silvestres, ¿cómo puede Alá decir, maten a los infieles hasta que se conviertan al Islam? Aquel que deje el Islam, mátenlo. ¿Y por qué no saben que este Alá bárbaro y sanguinario es Satanás? Y siendo el Islam la religión de los asnos silvestres, toda persona que se convierta al Islam recibe el espíritu del asno y actúa como un asno. Y al convertirse al Islam, ustedes se convierten en asnos silvestres. Según el plan y la decisión de Dios, los árabes debían recibir a los profetas judíos. Es un decreto de Dios y todo árabe debía aceptarlo. Pero prefirieron producir, ellos también, una religión y un libro santo. Antes del Islam, todas las naciones árabes eran cristianas y todas ellas tenían monedas con símbolos cristianos. Antes del Islam, la mayoría de los grandes concilios cristianos tuvieron lugar en tierra árabe. Éfeso, Antioquía, Constantinopla y Alejandría son ciudades árabes. Y antes de la llegada del Islam, el Imperio Romano de Oriente, llamado el Imperio Bizantino, convertido en cristiano, ya había destruido todos los ídolos paganos de Arabia. Y entonces, todos los ídolos que Muhammad y su ejército habían destruido eran en realidad sinagogas e iglesias. Cuando Muhammad habla de los ídolos de la Meca, es del cristianismo de lo que habla haciendo alusión a la Trinidad. Y entonces, por las armas, Quraysh, la ciudad cristiana de Arabia Saudita, es masacrada y rebautizada la Meca. Sus edificios son transformados en iglesias de Muhammad y más tarde en mezquitas. Y Yathrib, la ciudad judía de Arabia Saudita, se convierte también en Medina, y los lugares de culto judíos son transformados en mezquitas. Quraysh y Najran eran ciudades cristianas. Quraysh no era una encrucijada comercial o una gran ciudad árabe, sino el santuario de los cristianos de Arabia Saudita. Y antes del Islam, Mustafa Mahomed, cuyo verdadero nombre era cristiano. Y él y sus discípulos cortaron los caminos y atacaron las caravanas cristianas y judías. Y más tarde creó su rama cristiana mezclada con el judaísmo, y esta rama se convirtió en Islam después de su muerte gracias al califa Abd al-Malik. Fue Abd al-Malik quien dio el nombre de Islam a la religión y el nombre musulmán a los seguidores del Islam y reunió el primer Corán. Muhammad fue cristiano, predicador del Apocalipsis. Por eso todo el Corán está dirigido a cristianos y judíos. El Islam es el cristianismo, es herejía cristiana. Palabras como Corán, Sura, Zakat y Salat son palabras cristianas siriacas y la circuncisión, la carne de cerdo, las abluciones son prácticas del judaísmo. Y aún Muhammad creía que su primo Alí, padre de los chiitas, era la segunda venida de Cristo. El Islam es una secta cristiana. Y aquí, en Costa de Marfil, un tal Kone Bakari creó una secta cristiana y sus adeptos oran sentados en esteras como en una mezquita, se saludan «As-salam alaikum» y las mujeres llevan el hijab como las mujeres musulmanas. Y él escribió su propia versión de la Biblia. Fue eso lo que Mustafa Mahomed y los árabes fabricaron. Si no hubiese sido el advenimiento del cristianismo, no habría el Islam. Los árabes veían que las naciones árabes y grandes ciudades árabes como Alejandría, Antioquía, Bizancio se convertían en cristianas sobre sus tierras árabes. Entonces ellos chapucearon un dios imaginario como el Papá Noel y le pegaron un libro santo y una religión. El Corán es falso. El Corán fue escrito por varios autores con añadidos, supresiones y modificaciones. En unas páginas del manuscrito más antiguo del Corán, los rayos ultravioletas permitieron ver muchos versículos borrados y reemplazados. Los árabes del siglo VII no sabían que la ciencia inventaría los rayos ultravioletas capaces de leer textos borrados. El Islam es un conjunto de supersticiones paganas. Y todo creyente o defensor del Corán es ya un ignorante, ya un grosero que defiende sus intereses. Y Muhammad y sus apóstoles o califas podían rodear todo un pueblo con armas y convertir con fuerza a cada habitante bajo pena de muerte. Los opositores eran decapitados y sus cabezas encaramadas en picos de madera. Pero les digo que la luz ya se levanta sobre el Islam para alumbrar a los ignorantes y el infierno también está listo para los musulmanes impíos y deshonestos. El Corán solo trajo crimen, sufrimiento y miseria a la humanidad. Y según el Corán, robar, violar o matar a los no musulmanes no es un pecado porque estos son infieles. Y las naciones islámicas son las naciones más bárbaras, esclavistas e indisciplinadas. Y hoy, en muchos países donde el Islam ni siquiera es mayoritario, son los jóvenes musulmanes quienes son los más numerosos en las prisiones para delincuencia. Y ustedes odian, desprecian y matan a los infieles, Pero hoy, el sueño de todo joven árabe y musulmán es ir a Europa y América, a los países de los infieles, de modo que el árabe es ahora la segunda lengua más hablada en Francia. Pero, ¿cuántos infieles van a los países árabes? Y ustedes odian, desprecian y matan a los infieles, pero utilizan los ordenadores, teléfonos e internet de los infieles. Si no fueran asnos silvestres, ya habrían sabido que los verdaderos infieles son los musulmanes. El Corán es una vasta estafa. Muhammad recibió ninguna revelación. Retiren del Corán cada historia de la Biblia y ustedes ya no tendrán el Corán. ¿Por qué los árabes no tienen películas sobre el Corán? Si ellos hacen una película sobre el Corán, toda la tierra sabrá que el Corán es una copia de la Biblia. Satanás que hace comer el fruto a Eva, los ángeles en casa de Abraham, luego en casa de Lot en Sodoma, el fuego sobre Sodoma, la mujer de Lot, José vendido por sus hermanos, la mujer de Potifar y José, el sueño de Potifar, Moisés criado por la hija del faraón, la historia de la zarza ardiente, las plagas sobre Egipto y la salida de los judíos, los murmullos en el desierto, el becerro de oro de Aarón, la historia de Jonás en Nínive, la visitación del ángel Gabriel a María. El Corán es la Biblia en árabe, según Muhammad. Eso es ridículo, y los árabes debían pedir perdón a Dios y a la humanidad por haber fabricado el Islam y el Corán. Y ustedes, árabes, si dejan la Biblia circular en sus países, el Islam se derrumbará porque el Corán es una copia no conforme de la Biblia. Por ejemplo, las suras 19 y 66 dicen que fue María, la hermana de Aarón y Moisés, quien dio a luz a Jesús. Hasta un católico analfabeto sabe que eso es falso. Y por eso los musulmanes no hablan del Islam a los cristianos para convertirles. Y lo peor es que es Alá quien es el autor de cada frase del Corán, de cabo a rabo, y es el mismo quien hace, pues, estos errores. El Corán es un plagio judeocristiano con un lenguaje bárbaro y sanguinario, lo contrario del lenguaje de Cristo y bajo la forma de fábulas ridículas, sin ningún carácter sagrado. Es un libro de guerra. Y para esconder esta vergüenza, los musulmanes que no nacieron para ser salvos dicen que el Corán es intraducible. ¿Por qué son ustedes tan malos y deshonestos? ¿Hablaba Alá en árabe a Moisés y a Jesús y a los profetas que vinieron antes de Muhammad? ¿Hablaba el ángel Gabriel en árabe al profeta Daniel y a María? Y ustedes, musulmanes, todo lo que recopiló Muhammad de la Torá y del Evangelio, ¿lo reveló Dios en árabe a los profetas judíos? Y ustedes oran en árabe, cantan en árabe. En todas las tribus de la tierra, toda adoración satánica tiene una lengua sagrada que el pueblo no comprende. Eso siempre existió en todas las tribus de la tierra. Eso es característico de Satanás, cualquiera que sea el pueblo, la raza o el lugar del mundo. Y la gente canta y ora sin comprender lo que dice. Y mi abuela católica cantaba y recitaba su oración en latín sin saber lo que decía. El sacerdote impío hacía orar a mi abuela en latín y la rociaba con agua bendita mientras mi abuela suplicaba a Santa Cecilia que sacara el alma de mi abuelo del purgatorio. Ella pensaba que estaba obedeciendo la Biblia que el sacerdote leía en latín. Y pasa lo mismo con el Islam con el idioma árabe. El árabe para el Islam, el latín para el catolicismo, el sánscrito para el hinduismo. Satanás es el mismo por todas partes. ¿Dónde está la sura en la que está dicho que no se traduzca el Corán? No hay. La verdad es que ustedes tienen miedo porque la difusión del Corán permitirá desmitificar el Islam y ridiculizar el Corán. Cualquiera puede criticar la Biblia o cualquier libro religioso o profano, pero ¿por qué hablar del Corán pone a todos los musulmanes en trance? ¿Por qué el Corán, un libro destinado a todo el universo, no está impreso en todas las lenguas y distribuido a todos los habitantes de la tierra? ¿Es el dinero lo que falta a los árabes y a los musulmanes? ¿No puede todo el dinero del petróleo de los árabes ofrecer el Corán traducido a cada habitante de la tierra? Claro que sí, pero ustedes saben que si lo hacen, no habrá más musulmanes sobre la tierra. Leí todo el Corán y sé de qué estoy hablando. Si alguien duda de lo que digo, que él vaya a leer el Corán. Es un libro de nada. La fuerza del Islam se encuentra en la ignorancia y el miedo de sus adeptos. Saben que digo la verdad. La mayoría de los musulmanes nunca leyó el Corán. El Islam es la religión de los asnos y los asnos no reflexionan. ¿Cómo se puede seguir una religión sin procurar saber lo que hacen los demás? Y cuando un musulmán está leyendo la Biblia, todos los musulmanes alrededor de él tienen miedo. La verdad es que el Corán es el becerro de oro de Aarón a petición de los árabes. El Corán no es una revelación de Dios ni del diablo, sino un bricolaje de los árabes para conquistar la tierra. Y el Islam tomó cosas del judaísmo, del cristianismo, del zoroastrismo y de todas las religiones. El Islam es la fusión de un inmenso politeísmo en una sola religión. El Islam es la estafa e impostura más grande de la historia de la humanidad y ningún mártir del Islam va al paraíso. Y todas las cosas tales como las peregrinaciones a la Meca, los rosarios y las recitaciones del Corán y la Salat, la Zakat y las gimnasias en el momento de su oración, son cosas de nada como el equipaje de un loco. Y según el Islam, todos los musulmanes van al paraíso, pero los malos musulmanes van al infierno, un poco de tiempo, luego van al paraíso. Alá dice en Corán 3, versículo 85, que todos los que no son musulmanes irán al infierno sin juicio. Las buenas obras de un no musulmán no cuentan, y los castigos y suplicios de los no musulmanes comienzan desde el día de su entierro. Brasas de fuego dos veces al día, martillazos de los ángeles Munkar y Nakir sobre su cabeza, el estrechamiento de su tumba hasta apretar sus costas, todo es ridículo. Y para la entrada al paraíso de los musulmanes, sus buenas y malas acciones están colocadas en una balanza. ¿Pero qué hace Alá cuando las buenas y malas acciones son iguales? El Islam solo es bueno para asnos. Y si ustedes no fueran asnos, sabrían que este Alá bárbaro, violento y sanguinario que dice «maten a los infieles» y aquel que deje el Islam, «mátenlo», es Satanás. Nací y crecí en el pueblo y vi a unos hombres y mujeres en sufrimientos terribles porque ellos hicieron daño a unos animales. Un hombre había quemado la pata de un pollo que había puesto su pico en su comida y este hombre sufrió una herida incurable en el pie hasta la muerte. ¿Y tú irás al paraíso por haber matado a un humano porque no es musulmán? En este caso, ¿por qué hay muchos locos en un país después de una guerra civil? ¿Y si ustedes no son asnos silvestres, por qué aceptan cosas tan ridículas? Por ejemplo, Muhammad dice en el Hadith al Muslim, «No coman con su mano izquierda porque Satanás come con su mano izquierda». Muhammad dice en el Hadith al Bukhari, «Cada noche, Satanás se esconde en las narices de los musulmanes y ellos deben enjuagarse las narices en el momento de las abluciones». Muhammad dice en el Hadith al Muslim, «No saluden a los judíos y a los cristianos antes de que ellos les saluden primero». ¿Y por qué no quieren que esto sea traducido para ser conocido? Y cuando la gente descubre esto, ustedes se echan a retorcer el sentido. Por ejemplo, en la Sura 4, versículo 34, Alá dice, «Las esposas desobedientes, golpéenlas». Y Aisha dice en el Hadith al Muslim que tenía dolor porque Muhammad le había golpeado. Y los musulmanes deshonestos dicen, «Muhammad le había golpeado con la palabra». Sin embargo, era una noche, pensando que Aisha dormía. Muhammad se levantó, se vistió y salió. Y Aisha lo siguió, y ocurrió una disputa, y Muhammad la golpeó y le dijo, «¿Creías que yo iba a privarte de tu noche en beneficio de otra coesposa?». El Dios del Corán no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia, y el paraíso de la Biblia es lo contrario del paraíso del Corán. Y Alá dice que las mujeres musulmanas van al paraíso para ser chicas vírgenes extremadamente bellas, huríes vírgenes con pechos redondeados y con bellos ojos que esperan sobre camas adornadas de oro y de piedras preciosas cerca de un arroyo. Ellas serán la recompensa de los mártires de la yihad y cada yihadista puede tener hasta 72 huríes. Y en el Hadith al-Bukhari, una mujer buscaba socorro contra su marido que se acostaba con ella de día y de noche y la pegaba cuando ella no podía aguantar más, encontró refugio cerca de Muhammad. Pero Muhammad le ordenó que regresara para someterse a los deseos sexuales de su marido. El Señor Jesús de la Biblia dijo que en su paraíso no habrá matrimonio ni relación sexual, pero según el Corán y los hadiths, el paraíso es un jardín de desenfreno con las bellas huríes vírgenes, con los pechos redondeados y con los ojos azules que les esperan sobre camas adornadas de oro y de piedras preciosas, en un jardín de delicias bajo las cuales fluyen arroyos. Y estas vírgenes vuelven a ser vírgenes después de cada relación sexual. Ahora, vayan a leer los Puranas del hinduismo y ustedes verán que el paraíso del Islam es el mismo paraíso de Krishna. Las muchachas se bañan en el río y Krishna recoge su ropa y va a subir a un árbol y se echa a jugar su flauta. Y Krishna dice a cada una de ellas que salga desnuda del agua para venir a tomar su vestido. ¿Y la primera conquista femenina de Krishna no era una mujer casada de más edad que él? Y ustedes, musulmanes, vayan a leer los Puranas y los Vedas y vengan a decirme que Muhammad no es el retrato de Krishna. La única diferencia entre Krishna y Muhammad es que la mentira del Islam dice que el marido de Khadija, la rica y piadosa judía, murió y fue su esclavo Muhammad, que ni siquiera es judío, quien se casó con ella. Ustedes árabes, honestamente, ¿pueden celebrar el matrimonio entre una rica y piadosa viuda musulmana saudí y su esclavo negro danzante de vudú que transporta su equipaje? El Corán es una imitación, una falsificación y un plagio de la Biblia para unir a los árabes en una religión como los judíos y conquistar la tierra. Y decir que el Corán es mejor con relación a la Biblia, eso equivale a decir que un plagio, un falso billete o una falsificación es mejor que el original. El Corán y los hadiths son repeticiones de la Biblia y de leyendas paganas. Son libros inventados por manos humanas y atribuidos a un dios imaginario, Alá. Y entonces Muhammad debía ser el último profeta, ya que Alá es una invención que no existe. Y ustedes, musulmanes, su Corán dice en Corán 16, versículo 36, que cada profeta presentará a Dios los hombres con quienes ha vivido. Entonces, cuando Muhammad presentará a aquellos de su tiempo a Dios, ¿quién les presentará a Dios ya que me han rechazado? Si Noé, Moisés, Jesús o Muhammad son verdaderos profetas, lo son para aquellos con quienes vivieron sobre la tierra. Que Jesús sea Dios o no, que Muhammad sea verdadero o falso, ¿en qué eso les concierne hoy en el año 2020? Son debates satánicos. Si Dios quiere salvarles, en su tiempo, les enviará un Rasul vivo para guiarles a él. Es por un Rasul vivo que se alcanza a Dios que no se ve, y es para alcanzar a Dios en el cielo que él envía a los Rasuls, profetas o Maharishis sobre la tierra. Y yo que te hablo, soy tu Rasul. Aunque me rechaces, sabe que soy a pesar de todo tu Rasul, como el presidente de un país es el presidente de todos los habitantes de este país, incluso los opositores. Y si no hay presidente en un país, no puede haber ministros porque es el presidente quien debe nombrarles. Y si no hay un Rasul o profeta mensajero vivo sobre la tierra, no puede haber escribas porque es el mensaje del Rasul o profeta lo que transcribirán. Y si no hay un Rasul o profeta mensajero vivo, no puede haber los ministros de Efesios 4:11 o los apóstoles de Lucas 11, versículo 49, porque es un Rasul vivo quien debe establecerlos. Si no hay un Rasul vivo sobre la tierra, no puede haber imanes, pastores y monjes, porque es el Rasul, Maharishi o profeta mensajero vivo quien debe establecerlos. Y si un presidente ya muerto no es tu presidente actualmente, un Rasul muerto no puede ser tu Rasul. Y si Bilal no es el almuezín de tu mezquita, entonces un Rasul muerto antes de tu nacimiento no puede ser tu Rasul hoy. Te lo digo como tu Rasul, y si rechazas esto y mueres en el Islam, el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, el jainismo, el confucianismo, el taoísmo, el sintoísmo o el sikhismo, sabe que irás al infierno. Todas las religiones son religiones de cadáveres y profetas muertos. En África, unos fetichistas tradicionales con cráneos humanos en el cuello gritan en las calles: «Vuelvan a los cráneos, vuelvan a la religión de nuestros antepasados, vuelvan a los cráneos». Y esto es el mensaje del Islam, del cristianismo, del judaísmo, del hinduismo, del budismo, del jainismo, del confucianismo, del taoísmo, del sintoísmo y del sikhismo. Creer que uno puede ser salvo siguiendo un libro santo o un profeta ya muerto es la religión de los cráneos. Y cuando ustedes dicen hoy, no hay Dios sino Dios y Muhammad es su profeta, es porque son asnos silvestres. Cuando Moisés estaba vivo, era, no hay Dios sino Dios y Moisés es su profeta, en presente. Pero cuando Moisés murió, era, Moisés era su profeta, en pasado. Un cadáver no puede ser el profeta de un vivo. Cuando Jesús estaba sobre la tierra, era, Jesús es su profeta, en presente. Pero cuando Jesús dejó la tierra, era, Jesús era su profeta, en pasado. Y hoy, en el año 2020, cuando ustedes dicen, Muhammad es su profeta, ¿Muhammad está vivo, pues, y están divididos? ¿Tienen el número de teléfono de Muhammad? ¿Aisha está viva también? ¿Y en qué año Muhammad, que murió en el año 632, fue su profeta? ¿Es pues Bilal también quien es el almuecín de su mezquita? Si no son asnos, ¿por qué actúan como asnos y su conciencia no les dice nada? Ustedes van a girar alrededor de una piedra en la Meca y dicen que los hindúes, budistas, católicos y sus estatuillas de Krishna, Buda y María son infieles. Son asnos silvestres que no reflexionan. Ustedes recitan la Fatiha, los católicos recitan el rosario y dicen que los católicos son infieles. ¿Se puede recitar una oración? ¿Cómo puede la marmita acusar la cacerola de estar sucia? El milagro del Corán es transformar seres humanos en asnos silvestres. Si no es un asno, ¿cómo puede un no árabe orar en árabe, una lengua que no comprende? Y recientemente en Guinea, un imán fue encarcelado por haber dirigido la oración en su lengua en lugar de hacerlo en árabe. Pero después de su salida de prisión, sigue siendo musulmán porque ya es un asno silvestre. Y suplico a Dios que abra el espíritu de todo musulmán. Naciste solo y morirás solo y descenderás solo en tu tumba. Irás solo en juicio delante de Dios. No habrá pariente, ni marido o mujer, ni dirigente religioso. Por eso, sobre la tierra, nunca debes cometer el error de entregar tu salvación en las manos de un hombre. No sigas a un dirigente religioso como se sigue a un profeta. Yo soy el esclavo de Dios y pronuncié el juicio e instituí la confesión pública según la orden que Dios me mandó en 1993 diciendo, «Pronuncia el juicio y el cambio de vida». Lo he pronunciado y cada habitante de la tierra lo ha oído. No tengo por misión obligarles a creer, sino decirles que si no creen en mí, Kaku Philippe, irán al infierno. En 1993, los siete ángeles mensajeros en forma de nubes y viniendo de la eternidad, me enviaron la comisión diciendo, «Pronuncia el juicio y el cambio de vida sobre los habitantes de la tierra». Estaba en el desierto y ellos aparecieron al este. El desierto se extendía sobre toda la tierra y el color del suelo era rojizo. Y había un peñasco delante de mí. Y parecía que me apoyaba en el peñasco mientras estaba leyendo las escrituras y la visión desapareció. No la conté a nadie ni aun a aquellos con quienes yo estaba sentado cuando veía la visión. Y hasta donde pude, pronuncié el juicio y el cambio de vida sobre los habitantes de la tierra. Y he revelado grandes misterios de la humanidad, tales como el misterio sobre la estrella polar y las constelaciones, el misterio sobre la raza negra y el misterio sobre la homosexualidad, y he dado el nombre Schlissel a mi hijo en memoria del profeta Yishai Schlissel. ¿Y cómo puede Dios castigar el mundo de hoy con su homosexualidad sin enviarle un profeta, mientras que su santo libro dice en Corán 17, versículo 15? Nunca hemos castigado a un pueblo antes de haberle enviado un mensajero. He revelado cómo la serpiente en el Edén era el padre de los homosexuales. Cuando Caín había dicho que sería errante sobre la tierra y cualquiera que lo encontrare lo mataría, lo había dicho como serpiente u homosexual. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades separadas por un río como Kinshasa y Brazzaville, y las chicas de Sodoma cortejaban a las hijas de Lot. La aceptación de un profeta vivo depende únicamente de la gracia de Dios. Miren a los branamistas. Dios dijo que ellos se dormirán, y un clamor los despertará a la medianoche. Pero ellos dicen, Nunca hemos dormido y nunca dormiremos hasta el rapto. ¿Dios ha mentido? No. Pero la verdad es que si los brahmanistas no hubieran sido cegados, ¿cómo los musulmanes, budistas e hinduistas estarían creyendo en mí? Si Israel no hubiera rechazado al Mesías, ¿cómo los árabes y las naciones habrían conocido a Dios? Este es el misterio de la ceguera. Y el maestro me dijo, ya que los invitados han negado, ve a las calles, recoge a los cojos, a los enfermos y a los hombres de mala vida hasta que la sala esté llena. Si ustedes no entienden lo que digo, entonces pongan sus vidas en orden. Borren las películas y fotos de sexo de sus teléfonos y ordenadores. Nunca lleven su boca hacia el sexo de su cónyuge. Nunca coloquen a una mujer en la posición de una perra para acostarse con ella porque es un ser humano. Y cuando te acuestes con tu mujer, nunca estará sobre ti porque eres tú quien es el hombre. Imploren la gracia de Dios para que tenga piedad de ustedes, y entonces Él abrirá su espíritu para comprender lo que me dio para ustedes. Un profeta vio el trono de Dios con los ángeles relucientes de gloria. Y en medio del trono, un cordero que estaba allí como inmolado, teniendo 7 cuernos. Y en este fin de los tiempos, el 24 de abril de 1993, este trono descendió sobre la tierra con las nubes de los cielos que son los santos ángeles. Y este cordero lo vi con mis ojos, oí sus palabras en un idioma desconocido. Y es este cordero quien quita los pecados del mundo. Y es en el sacrificio de este cordero donde se encuentra la purificación de todos los pecados de la humanidad desde la fundación hasta el fin del mundo. Y mis palabras que lees o escuchas son las palabras de este cordero para ti a fin de que seas salvo. Y nunca más debes sacrificar un carnero los días de la Eid el Kebir. Y en 1993 vi a ese cordero parado allí como si hubiera sido inmolado. Y está escrito, con tu sangre fuiste matado y redimiste a los hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y fue este cordero el que tuvo la revelación de los 7 sellos y la lengua desconocida del cañón de Sabino. Y fue ese ángel del 24 de abril de 1993 el que sostuvo el librito abierto y puso su pie izquierdo en la tierra y su pie derecho en las aguas. Y el 24 de abril de 1993 me llegaron estos 2 testimonios. Y cuando el ángel poderoso gritó, los 7 truenos hicieron oír sus voces. Y los 7 truenos son la voz del Creador. Y en la visión de 1993 fue esa voz la que me trajo liberación, transformación y salvación. Este mensaje es la única palabra de la vida eterna hoy. En toda mi vida nunca me enteré de que al leer la Biblia o el Corán o cualquier libro religioso, alguien había sido sanado de un dolor o librado de un espíritu de cigarrillo, alcohol u homosexualidad. Pero en este mensaje, hombres y mujeres me dijeron, «Profeta, tenía obsesión por la masturbación, hasta tenía heridas en mi sexo a causa de esto, y estando casado, después de las relaciones sexuales, debía masturbarme antes de encontrar el sueño. Para la liberación, lo intenté todo. Varios pastores y profetas oraron por mí, pero nada. Pero cuando comencé a leer tu mensaje, eso me dejó enseguida». Y Martiño Ferreira de Luxemburgo me escribió diciendo, «Profeta, yo era alcohólico, consumía mucho alcohol, y cada vez que trataba de dejar el alcohol, no podía. En 2008 fui detenido por la policía de Portugal y fui al tribunal por alcoholismo. En 2017 se repitió lo mismo, y en 2019 descubrí su mensaje en Internet. Comencé a leer el mensaje y el alcohol me dejó aún antes de que recibiera el bautismo». Y hoy, sin esfuerzo alguno, no bebo más. Pero esta mañana estoy triste porque este 7 de octubre de 2020 debo responder por el proceso de 2017. Es como si fuera a responder al proceso en lugar de otra persona, porque no bebo más alcohol. Pero soy tembloroso y tengo miedo a causa de este proceso. Mi corazón no deja de latir. Me siento débil. Ore por mí. La lectura de la Biblia, del Corán o de la Bhagavad Gita, el mensaje de un profeta muerto y hasta de Jesucristo resucitado no puede hacerlo hoy. Pero después de mi muerte, este mensaje no podrá liberar más ni guiar a nadie a Dios. El mensaje de un profeta solo puede salvar entre tanto que este profeta está vivo sobre la tierra. Un ángel le dijo a un gran profeta en el cielo: cuando estabas vivo sobre la tierra, todos los que te amaron y todos los que amaste, Dios te los dio. Y esto es una verdad eterna. Yo que les estoy hablando, hablo de Dios porque lo he visto, pero no puedo hablar de un Dios o de un profeta que no he conocido. Pero ustedes, todos ustedes son mentirosos porque hablan de un Dios imaginario y de un profeta que no conocieron. Son llenos de demonios y cuando duermen, tienen relaciones sexuales en sueño. Ven perros y serpientes en sueño. Son perseguidos en sueño. Son inmovilizados en sus sueños. Tienen poluciones nocturnas como aquellos que llaman infieles. Y sepan que si mueren en esta condición, irán al infierno. Y como profeta, les digo que todos los alcohólicos y los fumadores de cigarrillos van al infierno. Y desde la lectura o la escucha de esta palabra, si ustedes creen, estas cosas desaparecerán de sus vidas y será la señal para ustedes que he venido de Dios para ser la salvación y la luz en mi tiempo, a fin de que cualquiera que cree en mí sea salvo. No puedo estar por todas partes a la vez, pero este mensaje estará por todas partes, hasta en las casas de los reyes y en casa de los árabes. Por eso oro para que cualquiera que cree esta palabra experimente esto. Y con Internet, invito a todos los árabes y a los musulmanes a que despierten. En sus teléfonos y ordenadores, comiencen a leer los capítulos 13, 131, 136, 139, 140, 141 y 144 de mi mensaje. No tengan miedo de aquel que los amenace, porque todo el mundo morirá. Sean fuertes hasta morir con esta verdad. Digan: oh Dios, si lo que este hombre dice es la verdad que viene de ti, ten lástima de mí y haz que yo comprenda. Y si mi mensaje es tan sagrado de modo que su mera lectura trae liberación y curación, sepan que este es el mensaje de la vida eterna hoy. Era eso lo que habían hecho los mensajes de los verdaderos profetas cuando estos profetas estaban vivos sobre la tierra. La boca de Dios sobre la tierra es un profeta vivo, y es un profeta vivo quien trae la revelación y la voluntad de Dios a los vivos de su tiempo. Por ejemplo, es por mi mensaje que ustedes saben que si una mujer en menstruación predica delante de ustedes en una iglesia, sus empresas, sus plantaciones y sus niños son maldecidos para siempre. Y cuando hayan creído en mí, sean mis discípulos. Y aun cuando estén obrando por Dios, las enfermedades, los demonios y las desgracias huirán lejos de ustedes. En el juicio final, son mis discípulos quienes juzgarán a los hombres y a las mujeres con quienes hemos vivido. No sean creyentes de mensaje, sino los discípulos del profeta vivo de su tiempo. Naciste solo, y un día descenderás solo en tu tumba. Por eso nunca dejarás tu salvación en las manos de un pariente o un dirigente religioso. Nunca cometerás este error durante tu estancia sobre la tierra. Si Dios te ha dado 20, 30 o 70 años de vida sobre la tierra, le darás cuenta después de tu muerte. Tu vida sobre la tierra no es para la escuela, el trabajo, el matrimonio y el ocio, pero es para que puedas buscar a Dios y encontrarlo. Durante este tiempo de vida podrás leer la Biblia, el Corán, la Bhagavad Gita, los Vedas, los Upanishads y todo lo que quieras. Tú que naciste en una familia musulmana, ¿cómo pues habrías sido musulmán si hubieras nacido en una familia judía, hindú o cristiana? A causa del paraíso, deja el Islam, esta barbarie que ha hecho tanto daño a la tierra, y encuentra al profeta vivo de tu tiempo antes de tu muerte. Deja a este dragón de terror. Sé que, según el Corán, todo musulmán que deja el Islam debe ser matado, pero debes tomar forzosamente esta decisión antes de tu muerte. No puedes estar con Dios en el cielo si no estuviste con su profeta vivo sobre la tierra. Es un profeta vivo quien conduce su generación a Dios. Un rasul es un hombre creado de otro modo, capaz de ver visiones a plena luz del día. Es un hombre jin a quien Dios habla y que habla a su turno a los vivos de su generación para guiarlos a Dios. Y cuando rechazas a este rasul, entonces eres un infiel. Y todos los infieles irán al infierno. Pero los hijos de Dios verán que es verdadero y vendrán de todas las religiones, razas, lenguas y naciones de la tierra para reunirse alrededor de él para el paraíso. un rasul, es el mediador, el intermediario, el embajador entre el cielo y la tierra. Y el embajador o el mediador de un vivo no puede ser un cadáver. Todas las religiones pertenecen a Satanás, y no estoy diciéndote que los musulmanes deben hacerse cristianos. Ninguna religión es más próxima de Dios que la otra. Dejar el hinduismo o el islam para ir al cristianismo es como cambiar de celda de prisión. Dios creó a todo hombre y ama a todo hombre. Y si Dios debe salvarte entonces en tu tiempo, tendrá lástima de ti y enviará un profeta sobre la tierra, y cualquiera que sea tu religión, creerás en este profeta para tu salvación, y es este profeta vivo quien te dirá lo que es halal y haram para ti. Todos ustedes árabes y musulmanes viven en mi tiempo. Sepan que el 24 de abril de 1993, el Dios a quien pretenden adorar descendió y me dio un mensaje para ustedes para que sean salvos. Y tras leerme, tomen conciencia y dejen el Islam. No mueran como cobardes en las uñas del Islam, este dragón de terror y de sangre, para encontrarse en el infierno. Y hasta frente a la muerte, no deben tener miedo del Islam. Muhammad masacró por la espada a los judíos y a los cristianos, a poetas, ciegos, paralíticos, mujeres embarazadas y mujeres que tenían bebés porque estos le dijeron que era un falso profeta. Era eso lo que él llamaba injuria. Y tú, fuiste miembro de su religión, el Islam que cortó gargantas y cortó millones de cabezas, y entonces, que seas sunita o chiita, eres culpable también y tienes la sangre del Islam sobre tus manos. Y si tú también tu cabeza debe ser cortada o tu garganta debe ser cortada por el Islam para que entres al paraíso, no debes tener miedo. Debes resistir hasta la muerte. Dios es misericordioso y lleno de gracia. Pero sepan que es también el Dios terrible del gran juicio, y si mueren musulmanes, tendrán que sufrir el castigo terrible sin piedad por todos crímenes cometidos en nombre de Alá y del Corán. La terrible copa de sangre en la que el Islam hizo beber a los habitantes de la tierra es en esta copa en la que ustedes beberán después de su muerte si mueren musulmanes. La salvación no está en una religión ni en la aplicación de un libro santo, sino a través del Rasul vivo de tu tiempo, y este Rasul para tu tiempo lo soy yo que te hablo. Y tú, el musulmán o el árabe, hoy, este 29 de octubre de 2020, te he dado una salat nueva. Este mensaje es la nueva salat que Dios te da para tu salvación y que debe ser tu zakat para todos tus padres y para todos los que amas. Acaban de escuchar Kakú capítulo 144, la desmitificación del Corán y del Islam. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.